ángulo 13. Realidad paralela. Con Santiago Vázquez, Santiago Vázquez. Continuamos en este tiempo de Radio Ángulo 13, después de habernos ido a Veracruz, a sentir, a conocer algunos de sus misterios. Básicamente, los misterios los conoceremos accediendo al libro Veracruz, el misterio en estado puro. Vamos a cambiar el ángulo, damos un giro, y como bien anuncia esa cortinilla inicial, entramos en la realidad paralela, porque esta noche, esta madrugada, queremos hablar, hacer algunos apuntes sobre apariciones marianas. ¿Cómo surge? ¿Cuál es el resorte que nos lleva a detonar este tema para esta semana? Hace no muchos días, a lo largo de esta semana, se hacía público en los medios de comunicación, volvía a ser noticia, el Escorial. Todos sabemos que ese es un lugar al margen de lo importante a nivel histórico, simbólico, etcétera. Todos sabemos, digo, la connotación que tiene en cuanto a lo religioso. Hay agrupaciones en las que se reúnen allí y bueno, pues unas personas las catalogan de sectas y otras las catalogan de agrupaciones, digamos, religiosas pura y dura. Estamos hablando de las apariciones, de la aparición de la Virgen en el Escorial. Se han hecho muchas cámaras ocultas, se han hecho muchos reportajes sobre ese lugar. No conozco ni un solo reportaje serio que se haya hecho sobre ese lugar, y esto es una opinión personal, no conozco ni un solo reportaje, con cámara oculta o sin ella, que haya demostrado que aquello es una cosa, vamos a decir, limpia. Hay cierto oscurantismo, en fin, digamos que no es todo lo transparente que debería de ser. Pues esta semana se ha hecho público que la Iglesia Católica va a dar luz verde para construir un templo en ese lugar, un templo donde adorar o donde realizar ese tipo de celebraciones que hasta ahora se hacían, digamos, al descubierto, ¿no? Bueno, al descubierto, pero controlando mucho el acceso de las personas que van a esas celebraciones. Se dice que puede tener algo que ver con sectas, porque se autofinancian con dinero recibido de, en teoría, donaciones particulares, pensiones de algunas personas que la donan, entre comillas si quieres, en fin, todo lo que tiene que ver con la economía que gira en torno a esas apariciones o a ese lugar, tiene tendencia a llevarnos a la confusión. Por eso sorprende la noticia de que la Iglesia Católica ahora pretenda dar luz verde a la construcción de ese templo, cuando ni siquiera es transparente la financiación o lo que ocurre en ese lugar. Eso es lo que da pie para que esta noche, en la realidad paralela, nosotros, al margen de que hablemos de este caso o no, nos enfrentemos a esta cuestión, a la cuestión de las apariciones marianas. Para eso, con este preámbulo que he hecho, aprovechamos ya para dar las buenas noches, buenas madrugadas a nuestro compañero Santiago Vázquez. Santiago, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Juanca. Buenas madrugadas. Un placer volver a saludarte. Igualmente, por estar aquí en Ángulo 13. Bueno, fresquito, ¿no? Sí, buen tiempo. Ya se acerca el verano, poco ya a poco. Ya se huele sí, sí, sí, el verano, sí. El tiempo está pues bastante apacible por aquí. Santiago, que esta semana nos ha sorprendido, por lo menos a mí, la noticia de que en el Escorial se pretende o ya se empiezan a dar los pasos para construir un templo. Sí, desde luego que es una noticia que no sé si muchos o pocos esperaban, pero desde luego ha convulsionado a prácticamente a todos los medios de comunicación, ya sea en prensa digital, en radio, y en televisión, porque ha aparecido la noticia realmente en todos los medios prácticamente, yo diría. Yo he estado revisando para preparar Realidad Paralela de hoy, y la verdad es que la noticia ha aparecido en muchísimos medios de comunicación, y realmente es algo, iba a decir, muy importante. No, es importantísimo para esas apariciones. Pero sabes que esas apariciones, y si no las apariciones, todo lo que las rodea, lo que se crea, siempre viene acompañado de polémica. Siempre. Pero no ocurre así con otras apariciones. En el caso del Escorial, es verdad que desde el 14 de junio del año 1981, cuando por primera vez se aparece la Virgen a Luz Amparo Cuevas, hasta hoy, hasta el año 2012, han sucedido muchas cosas. Y en efecto, hay una parte que podemos llamar en la sombra, que de alguna forma ha teñido todo este asunto de las apariciones del Escorial, pues de duda, por lo menos de incertidumbre y de preguntas que muchas personas de España y del mundo se han hecho, ¿no? En torno a lo que realmente sucede en Prado Novo del Escorial y todo lo que conllevan las apariciones. Yo creo, Juanca, de todas formas, que al margen de lo que hagan los humanos, en general, hablo en general, yo creo que lo más importante, y desde el punto de vista parapsicológico así debe ser, son los fenómenos que se han podido producir o no en Prado Novo del Escorial, desde un punto de vista teológico, si realmente existe una base que indique el origen sobrenatural de estas famosísimas apariciones. Yo creo que eso es lo más importante, es decir, lo que los seres humanos, no solamente en este caso, en todos los ámbitos de la vida, hagamos, eso es otra historia. Claro. Eso es otra historia. Vamos a centrarnos, para quien nos esté escuchando y, bueno, haya oído hablar de apariciones marianas, pero no tenga, digamos, encajonado el concepto. ¿Qué es una aparición mariana? Es decir, ¿qué lo convierte en mariana? Evidentemente ya sospecho la respuesta, pero ¿por qué se le llama así, aparición mariana? Sí, bueno, ¿qué la convierte en mariana? Tú lo has dicho, los años. Digo los años porque la Iglesia es sumamente prudente, y así debe ser muy prudente, muy cauta en sus apreciaciones y en sus pronunciamientos. Esto es así, que hay que tenerlo muy claro. ¿Qué es una aparición mariana? Pues yo creo que la mayor parte de los oyentes lo saben. Para los que no lo sepan, pues lo decimos brevemente. Es un hecho en el que la Virgen María, madre de Jesús de Nazaret, se presenta a una o varias personas. Hay una serie de características dentro de las apariciones que nos llevaría muy lejos y que sería muy extenso. Pues, por ejemplo, que curiosamente, por apuntar algunas cosas, las apariciones se suelen dar en personas o a personas de escasa cultura. ¿Así? Así es. Sin embargo, igual es equívoco, insisto, pues quizás por desconocimiento mío y la lejanía. La sensación que tengo yo es que, por ejemplo, volviendo al Escorial, allí hay gente de un nivel cultural alto también. Sí, pero eso ha sido después. Ah. Eso ha sido después. Bien. Es decir, en sus inicios, en los inicios de esas apariciones, 14 de junio del 81, en realidad Luz Amparo Cuevas era una mujer pues muy sencilla. Y prácticamente, pues, iba a emplear un término que no me gusta, con escasa formación, en definitiva. Pues al igual que en otras grandes apariciones en la historia de la mariología, a personas, pues, con muy poca cultura, de una clase social muy baja, muy humildes, muy pobres. Curiosamente también, en el caso del Escorial no se cumple, pero sí en otros casos, a niños. Como por ejemplo en Lourdes, a Bernadette, y también en Fátima, a Jacinta, a Francisco y a Lucía, a niños. Luego también será un elemento que es común en prácticamente, por no decir en todas, las apariciones, y es la aparición de agua, es decir, de brotar. Ocurrió en Lourdes, por ejemplo, pues ahí lo tenemos, cuando Bernadette, a instancias de la aparición de la Virgen de Lourdes, le dice que escarbe en la tierra, y de ahí brotó un manantial que hasta el día de hoy, desde 1858, se sigue conservando. Esto es una constante, se da en la naturaleza, por otra parte, en lugares apartados de la naturaleza. Y Santiago, ¿siempre son apariciones marianas? Es decir, ¿no hay apariciones en las que se aparezca, no sé, Jesús? Muy buena pregunta, realmente, escasísimas, Juanca. Es decir, dentro de la vida de una persona que es religiosa, con un nivel espiritual muy elevado, hablamos de santos y de místicos y místicas, sí se han producido muchísimas veces apariciones de Jesucristo, según la teología, la segunda persona de la Trinidad. Ahora bien, si me preguntas por apariciones públicas, sí, por decirlo así, te diré que en efecto, que no es así, no es así. Teológicamente tiene su explicación. ¿Por qué se aparece la Virgen? Se puede preguntar más de un oyente de Ángulo 13. ¿Por qué se aparece la Virgen y no se aparece Jesús frecuentemente? Pues porque la Virgen es la intercesora entre los hombres y Dios. Es como si Dios delegase en la Virgen, en María, ese cometido, el cometido de interceder ante los hombres y ante Dios. Interesante. Con nosotros, ya sabes, bueno, aparte de todo el equipo que está por aquí y por allí en redacción, etcétera, aquí en la mesa tenemos a nuestra compañera Alasne Martínez, quien ya te da las buenas noches. Buenas noches, Santi. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alasne, buenas noches. Es para nosotros un gran placer siempre que tenemos tu sección. Para mí también estar aquí. Claro, cómo no. Mira, yo tengo una pequeña duda. Yo, por supuesto, estoy segura de que la Virgen puede aparecerse, de hecho se ha aparecido, y no tiene más que precisamente tener este deseo y hacerlo. Pero lo que sí que quisiera que me aclararas es por qué a veces sus mensajes pueden sonar un poquito con un matiz atemorizante, como si fuera una pequeña amenaza, cuando tú lo has dicho, la Virgen es la gran intercesora, y es todo compasión para con sus hijos. ¿Cómo explicarías esto? Sí, es el contenido apocalíptico de los mensajes. Pero es que esto viene sucediendo no ahora. Ya en la Salette, las apariciones de la Salette a dos niños también, a Máximo y a Melania, les dice, a mediados del siglo XIX, les dice, hablando del siglo XX, que el hombre construirá armas que serán capaces de destruir el mundo en pocos minutos. Estamos hablando de 1848, si no me falla la memoria, mediados del siglo XIX. ¿Cómo iban a ser esos dos niños? ¿Cómo iba a ser obra suya, de su mente, el decir que precisamente en nuestros tiempos seríamos capaces de construir armas que destruyeran el mundo en muy pocos minutos? Pues bien, claro, lo tenemos. Hoy en día, con el armamento que existe a disposición de las superpotencias, pues así sería. Yo creo, Alande, que no únicamente en las apariciones marianas se centra la Virgen en dar o en facilitar mensajes apocalípticos. También se invita a la conversión, se invita a la oración, a la penitencia. Pero sí es cierto que menciona este punto, y de una forma ciertamente frecuente. ¿Por qué no pensar que realmente la humanidad, y ahí lo dejo, se encuentra al borde de un abismo? ¿Qué no haría una madre por sus hijos? Es decir, si la Virgen está viendo desde ese otro lado, y por ser quien es, que el mundo va, y yo creo que lo tenemos bastante claro, que el mundo va hacia una hecatombe, pues su obligación como madre de los hombres, es advertir a todos los hombres. Por eso quizás los mensajes de la Virgen están teñidos, en muchos casos, de ese contenido apocalíptico. En efecto. Yo creo que esta es la explicación. Pero como digo, no es de ahora. Esto viene sucediendo desde hace tiempo. He citado la Salet, que es el caso más antiguo que a este respecto yo conozco. También ocurrió en Fátima. También. Sí, yo estaba pensando precisamente en Fátima. Claro, es que también ocurrió en Fátima. Hijo, si los hombres no se arrepienten y no se vuelven a Dios, comenzará otra guerra peor. Estamos hablando de 1917, en, bueno, ya prácticamente el último año de la Primera Guerra Mundial, pero anuncia que habrá una segunda guerra peor, y así fue, la Segunda Guerra Mundial. No siempre, Santiago, sí. no siempre las autoridades civiles se involucran en este tipo de cosas, ¿no? Suelen ser las eclesiásticas, sí. pero hay veces que ambas autoridades, digamos, si se me permite la expresión, incluso llegan a fustigar a los propios videntes. Es el caso que antes hablábamos, por ejemplo, de Jacinta, ¿no? En Fátima. Las autoridades civiles también se involucraron en esa cuestión. Sí, claro. Es decir, el poder político, por decirlo así, el poder político, y por otra parte, el poder religioso, sobre todo hablo de tiempo atrás, pues todos sabemos que en muchísimos casos han ido de la mano, ¿no? Esto es cierto. Afortunadamente yo creo, Juanca, que en este caso, en el caso del Escorial, que es muy importante la noticia, porque el 14 de junio del 81, cuando se aparece por primera vez la Virgen a Luz Amparo Cuevas, lo que le dice, tengo aquí el texto, es lo siguiente, con vuestro permiso voy a leerlo, sí. son dos líneas. Le dice: soy la Virgen Dolorosa, quiero que se construya en este lugar una capilla en honor a mi nombre, que se venga a meditar de cualquier parte del mundo la pasión de mi hijo, que está completamente olvidada. Si hacen lo que yo digo, habrá curaciones. Este agua curará. Pero no se queda ahí, porque el 14 de octubre del 81, el mensaje dice lo siguiente, una línea. Diles a todos que cuando esté hecha la capilla, se llame Capilla de Nuestra Señora de los Dolores. Y el 1 de enero del 82 dice: quiero que hagan una capilla en honor a mi nombre, para hacer retiros y ejercicios espirituales. Y por último, el 14 de julio del 84, dice: y que el Santo Sacramento esté de día y de noche expuesto para todo el que quiera venir a orar a este lugar, pero que Cristo no esté nunca solo, hija mía. Es decir, que es algo que la Virgen, desde el principio de estas apariciones, ha pedido, y que el cardenal arzobispo de Madrid, Rocco Varela, ha permitido y ha autorizado para que se construya esa capilla en Prado Nuevo del Escorial. Es muy importante este hecho para el desarrollo de las apariciones. En efecto, es muy importante. ¿A qué huele una aparición, Santiago? Una aparición mariana. Indudablemente a rosas. A rosas. Es decir, esto lo encontramos en siglos atrás incluso, en documentación, en vidas en hagiografías, en vidas de santos y de santas, lo encontramos. Es decir, la manifestación mariana, dentro de la parapsicología, pues sería, como ya sabes, un fenómeno de clariesencia, en este caso clariesencia sobrenatural, ya que es de origen divino, pues es un olor a rosas. Aunque también es cierto que en este tipo de lugares marianos, pues también se perciben otro tipo de aromas, pues por ejemplo incienso. Esto ha ocurrido en Prado Nuevo del Escorial, y ¿por qué no decirlo? Yo he sido testigo de este fenómeno. Incienso, lógicamente, y claro está, que no tiene una fuente o un origen natural. Es un olor fortísimo, penetrante, muy agradable, que flota en el ambiente y que te envuelve. Pues exactamente igual con las rosas. También a nardos, a lirios, a claveles, en definitiva, pues a flores, ¿no? Pero sí se ha identificado a lo largo de la historia la presencia de la Virgen, la manifestación de la Virgen cuando huele a rosas. Santi, ¿sí? La Virgen es lógico para una mente normal, el que podamos comprender sin demasiados conocimientos teológicos, que pueda sus fieles un día concreto, un viernes concreto de un mes, o esto cómo lo entiendes tú. Sí, yo creo que es coherente, que entra dentro de una lógica, de una pedagogía, vamos a decirlo así, porque echando mano precisamente de la documentación en Mariología, pues en Fátima se aparece el 13 de mayo de 1917 y les dice a los niños que vuelvan los 13 de cada mes hasta el 13 de octubre, que fue la última aparición, por ejemplo, ¿no? También ocurre en Lourdes, exactamente igual. En Guadalupe, en México, al indio Juan Diego también le cita y le dice que vuelva a ese lugar. Por lo tanto, no es una excepción en el caso del Escorial, que esos mensajes que ya no se producen desde el año 2003, en efecto, pues Luz Amparo Cuevas entraba en trance los primeros sábados de cada mes. Pero puede haber gente que, conociendo esto, haya cometido fraude, no digo que sean los del Escorial, sino sí, en sí. otras partes de España, sí, sí. Porque copien el procedimiento que ha usado la Virgen cuando citas auténticas. Por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alande. Yo conozco concretamente dos apariciones, uh-huh. una cercana a Toledo, voy a omitir el nombre, y otra que todos conocemos en el sur de España, pues que en efecto, de la península me refiero, sí. pues en efecto, pues en el primer caso yo visité ese lugar en varias ocasiones. A mí sí que ahí no me constaba, como investigador, el carácter sobrenatural de esas apariciones, y en las otras, pues exactamente igual. Es decir, fraude, como en todo. Puede haber pseudo-videntes que dicen hablar con la Virgen, que incluso pueden representar un trance, pero yo creo que esto antes o después, más bien antes que después, se descubre. Tengamos en cuenta que las apariciones del Escorial se vienen produciendo desde 1981, es que son muchos años. Sin embargo, estas otras, de las que hablo, pues duran muy poco, porque la impostura enseguida se hace evidente, ¿no? Y qué triste, además, ¿no?, que se cometa fraude en el nombre de la Virgen. Desde luego, me parece, en fin, que no es de recibo. Jugar, como en ciertas apariciones al sur de España, pues con los sentimientos de las personas, pues eso realmente, en mi opinión, es absolutamente deleznable. Santiago, ¿una aparición mariana tiene poderes curativos? Vamos a ver, amigo Juanca, como siempre tus preguntas también son realmente interesantes, como siempre. El milagro, hablas de milagros. Sí. El milagro solamente, sola y únicamente lo puede obrar Dios. Únicamente. Ahora bien, que se pueda servir, en este caso, ya que hablamos de apariciones marianas, que se pueda servir como intercesora de la Virgen, esto puede ocurrir. Recuerdo ahora mismo el archiconocido, famoso caso del milagro del cojo de Calanda, que es un caso interesantísimo, documentado perfectamente en el siglo XVII, 1640, sucedió en Calanda, y realmente, pues, yo creo que así es. Así es. Es decir, la aparición mariana puede, y hay documentación, mucha, puede obrar un milagro. Pero es importante decir esto. El poder procede de Dios, que se sirve bien de su Hijo Jesucristo, bien de la Virgen, bien de un santo, pero como intermediarios. En el caso de Jesucristo, no. Jesucristo, en este caso, no encaja en el esquema. Pero sí la Virgen, porque la Virgen no es un personaje divino. no constituye parte de la Trinidad, ni los santos tampoco son santos, pero no constituyen esa Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablando siempre lógicamente dentro de un contexto cristiano, claro está. Pero sí, los milagros se han producido en apariciones marianas y se siguen produciendo hoy en día. Esta noche además vamos algo pilladillos de tiempo, eso es, sí. Esa es la realidad. En la radio es así. Pero quiero preguntarte una cuestión más, es decir, ¿se ha dado algún caso, se tiene datado algún caso en el que una aparición mariana se haya manifestado para decir, hasta aquí hemos llegado, no quiero que nadie más venga, aquí mi último mensaje? Precisamente en el Escorial. Claro. Es decir, cuando yo me acerco, porque yo conocí las apariciones del Escorial, lo cuento muy brevemente, en 1990, visité mucho el lugar, los primeros años desde una perspectiva pues de investigación, a ver qué sucedía realmente en ese lugar, hasta que se me confirmó, en efecto, por testimonios de muchas personas y también por una serie de experiencias personales, que ahí había algo más que lo puramente humano. Uh-huh. En efecto. Pero en 2003, si no recuerdo mal, fue en mayo, me acerco al lugar con un compañero de fatigas de muchos años, Francisco Contreras, sí. Y nos enteramos de que las apariciones de la Virgen en el Escorial han terminado. ¿Pero la Virgen anunció que se iba? Sí. Es decir, no que se iba, ella dijo que, por resumir, que seguiría derramando gracias en el lugar, pero que los mensajes terminaban. Efectivamente, así fue. Es decir, que ella mismo advirtió que ese, creo que fue en mayo, que me perdonen si me equivoco, creo que no, mayo de 2003, si no me falla la memoria, cuando la Virgen anuncia que esa es su última aparición, que ya venía, al parecer también, desde hacía algunos meses, diciendo que sus mensajes se iban a terminar. En el Escorial así ocurrió. Ahora bien, los mensajes dejaron de ocurrir, de darse, a través de Luz Amparo Cuevas, pero sí que dejó muy claro la Virgen a través de esos, de esas apariciones, y concretamente de la última, de esos mensajes, que seguiría derramando gracias sobre todos los que visitasen el lugar, y que seguiría su presencia en el lugar. Pero los mensajes se acabaron. Esto sí se dijo. Esta noche hemos querido hacer un guiño a esta cuestión, ya que ha sido actualidad, sigue siendo actualidad de ya esta semana. Uh-huh. Y que el guiño sirva para que los curiosos de mente pues busquen respuestas, busquen información, se informen, se interesen por esta cuestión. Yo creo que el resorte lo hemos activado esta noche. De todas formas, un activador de muelles de la curiosidad activo es Más Allá de la Realidad, portal en internet que diriges y que en el cual nos vamos a encontrar un montón de información y los programas que pones en el podcast. Muchísimas gracias, uh-huh. Juanca. Fíjate qué titular en precisamente la página de Prado Nuevo, pradonuevo.es, la leo muy rápidamente, sí. Dice: la noticia se ha difundido masivamente en todos los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, se refiere a la aprobación de la capilla por parte del Arzobispado de Madrid. Mañana precisamente, mañana primer sábado de mes, bueno, ya hoy, se espera una masiva asistencia de fieles a Prado Nuevo el próximo primer sábado de mes de mayo, debido a la aprobación de la capilla y su amplia repercusión en los medios de comunicación. Esta es la información. Mañana Prado Nuevo pues va a estar hasta arriba. Y disculpar un poco mi afonía porque tengo un catarro tremendo. Uy, que eres propenso a pillar catarro. No, es que tengo una sobrina que los coge todos y me los pasa a mí después. Nosotros vamos a recopilar los ángulos 13 en los que interviene Santiago, y hay unos cuantos con catarro. ¿Eh? Hay unos cuantos, eso me pasa por vivir entre montañas, Juan. Es así. Qué suerte vivir ahí, como decía que eres Logan, ¿no? Sí. Mira, pues esto de hoy, y que no parezca irreverente, sí. Va a dar pie para que en una próxima ocasión hablemos de apariciones del maligno. Uy, qué interesante, yo encantado, porque la mejor forma de combatir al enemigo es conocerle en profundidad. Sin lugar a duda, pues la cita queda convocada para hablar de esta cuestión. Perfecto, en una próxima realidad paralela. Muy bien. Un saludo a toda la familia y un fuerte abrazo para ti, amigo. De tu parte, abrazos para ti, para Landa y para todo el equipo y toda la familia de Ángulo 13. Gracias, maestro. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13.